Hablando, Bambino, de jugadores que les bancaban a ustedes, que se quedaban arriba ahogados por esas salidas que hacían también, Bambi, ustedes. Y el que laburaba era Telch. Lo veo a Telch y me canso, porque claro, lo veo ahora caminando con el Sapo Villar cuando vamos a transmitir San Lorenzo y digo, pobre hombre, lo que tuvo que laburar para que ustedes pudieran jugar. ¿Cómo es que le dije, qué malo fuiste, Bambino, con Roberto Telch? Lógicamente, el Oveja corría por todos nosotros. Nosotros jugábamos por el Oveja. Claro. Y después, menos mal que vino Rendo. Claro. ¿No? Porque después, bueno, después vino Victorio Coco y se armó un equipo espectacular de los matadores. Pero en la época de los caras sucias, el que corría era él. Contá, ¿no? Cómo fue que te dije. ¿Cómo fue? Contá. Entonces me gritaba, pero corré, Bambino, pero corré. Digo, corra usted que se acuesta a las 8 de la noche, irrespetuoso. Me acuerdo que Nightfoy no se reía, se volvía loco. Nightfoy no podía creer lo que estaba escuchando.